otro Dios como mi Señor. No hay otro Dios como mi Señor. No hay otro Dios como mi Señor. Dios es el que hizo los cielos, el mundo y el universo, y lo que ves con tus ojos son obra de Dios. Puedo sentirlo.